Radio Universidad presenta Versión 4. Un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Indus Rocket? Ya estamos comenzando este nuevo episodio de Electroshock, el número 220, y que ya les habíamos avisado la semana anterior que viene dedicado exclusivamente a Atari Teenage Riot. De hecho, bueno, ya se dieron cuenta porque abrimos este programa precisamente con el clásico Atari Teenage Riot, que pertenece esto, pues, técnicamente a su álbum de debut, 1995. Sin embargo, Atari Teenage Riot apareció originalmente en 1993 en el sencillo del mismo nombre, editado por la compañía Phonogram y Vertigo. Y pues bueno, Atari Teenage Riot, vamos a estar explorando toda su discografía a lo largo de esta hora de programa para que estén pendientes. Ya se los habíamos dicho, únicamente Atari Teenage Riot en esta emisión número 220, con motivo del lanzamiento de su nueva producción que se titula Reset. Y pues lo escuchas únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Recuerden que también este programa lo pueden escuchar a través de internet en la página de Radio Universidad en tiempo real, en www.radiouniversidad.uslp.mx, en donde, como ya se los mencioné, van a poder escuchar en tiempo real la estación. Únicamente los sábados estamos nosotros, Electroshock, a las 7 de la noche, hora del centro de México, para que hagan por ahí sus cuentas en otros países o en otros estados de la República donde tenemos algunas diferencias de horarios. Y también se retransmite en Perú a través de Sinestesia Radio, gracias a nuestro buen amigo Robin Ramos, a quien le mandamos un saludo igual que a todo su público. Y pues bueno, vamos a comenzar ya esta emisión del día de hoy, ya para no dejar pasar más tiempo. La agrupación fue fundada como un ataque inicialmente a la subcultura neonazi berlinesa, funcionando actitud hardcore punk con tecno alemán, y consistía de tres elementos: Alec Empire, Hanin Elias y Karl Crack. Y entre sus primeras realizaciones destacan tracks como Hunt Down the Nazis, que en su momento causó mucha controversia en Alemania. Luego de firmar con un sello mayor, la casa disquera europea Phonogram Records, en 1993, la banda recibió mucho apoyo económico, el cual utilizaron inteligentemente para crear su propio sello, Digital Hardcore Recordings. En 1993 editan los sencillos Atari Teenage Riot, que escucharon, y Kids Are United, pero nunca le entregaron a Phonogram un solo demo de su agrado para editar un álbum, y la compañía pues da por terminada su relación. Y vamos a continuar este programa de Electroshock dedicado a Atari Teenage Riot, precisamente con Kids Are United, que fue el segundo sencillo oficial de la banda. Aquí está, sin más, Kids Are United, especial de Atari Teenage Riot. You know the virus is a disease. Don't be a part of your life. Electroshock. En 1995, el sello Intercord los firma para editar su álbum debut titulado simplemente 1995 y que 2 años más tarde se reeditaría bajo el nombre de Delete Yourself. Y bueno, este álbum 1995 contiene los tracks con los que empezamos el programa, tanto a 13 Rides como Kids Are United, y obviamente este que acaban de escuchar, que es el track Speed, que también se convirtió en uno de los, vamos a decir que de los tracks más populares de la banda, precisamente por esos sampleos de guitarra thrash que provienen de hecho de una banda que se llama Power Mad. Por ahí estuve indagando en ello, y pues bueno, A Través de Nest Ride se convierten automáticamente en los reyes y amos del digital hardcore, al ser ellos considerados como prácticamente los inventores del género. Bueno, en 1996 los Beastie Boys adquieren los derechos de distribución y editan el EP Not Your Business, el cual sería un adelanto de su siguiente álbum The Future War. Lo mismo sucede con el sencillo Deutschland Has Gotta Die, segundo adelanto del álbum, y aquí están ambos, primera Not Your Business. Continuamos un momento con más de este especial de A Través de Nest Ride. Let's go! Bien, como les mencioné, ya tuvieron ahí Deutschland Has Gotta Die, que pertenece a la producción de Future of War. Y pues bueno, hablando precisamente de este álbum, todo parecía indicar que The Future of War sería editado en los Estados Unidos por Grand Royal. Sin embargo, surgieron algunos problemas que nunca se ventilaron y se retrasó la salida del disco. Y en 1997 aparece únicamente en el sello Digital Hardcore Recordings y es distribuido en Alemania por Intercord, mientras que en América Grand Royal, con los permisos correspondientes, termina editando una recopilación de sus dos álbumes titulado Burn Berlin Burn. Y la banda se va de gira por América junto a Wu-Tang Clan, Rage Against the Machine, Nine Inch Nails, Ministry, Moby y Beck el mismo año. Pero regresándonos un poquito, únicamente para darles un dato importante e indispensable, Para esta gira, 13 Riot contaba con un cuarto miembro y que era Nick Endo, un artista de origen alemán-japonés que producía Noise Electronics, pero no salió de la nada, ya que ella originalmente se unió a la banda en 1996 durante una pequeña gira por Austin, Texas. Y pues bueno, vamos ahora con otro más de los mejores tracks, de los sencillos más populares de 13 Riot. Esto es Destroy 2000 Years of Culture, del álbum The Future of War de 1997. Vamos enseguida a un corte que es brevísimo y regresamos con más de este programa especial dedicado únicamente a 13 Riot con motivo del lanzamiento de su nueva producción Reset. It's a dead world and it's about that time to clear things here. One generation follows another. But something in my head says, keep going, don't give up. Cold sweat running down my back. I don't feel the chaos. The reason to fight is not making a stronger man, 'cause they don't understand. I won't come down, I won't come down. What am I supposed to do? I try to realize that the time is running out. How? We're on the move. Is this what white cause it takes to? Your money is full of blood and I know it's for sure. You're gonna take over, radical, terrorize. And I'm not gonna tell you lies. Our chances are low, many problems we got. Fuck the police, blow them out. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Move! I shout it out loud. New radical, and we're proud of it. Shake the face, together we stand. I love the gun and make him swing. Love is a wonderful thing. A sick of a game, and I sing the song of the freedom to hate. Try to think international. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy! Destroy 2,000 years of culture! Destroy 2,000 years of culture! Destroy 2,000 years of culture! Destroy 2,000 years of culture! Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years. Watch your back. The freedom to speak and the freedom to lie. Whatever it takes to change, I'm up for it. There's no place where no one gets hurt. A place where I can be on my own. You should feel guilty if you're just watching. There's this pain and a constant sound in my head. They always try and get you back to what they define as reality. There's nothing to do but watch your back. It's cold out there. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Destroy 2,000 years of culture. Electroshock. Llegando a tus oídos, permaneciendo en tu mente. Universidad Stereo 88.5 FM.

the gun pointed at my head, I realized what I could get instead. What are you gonna go for? What are you gonna go for? What are you gonna go for? Revolution action! Regresamos a este especial dedicado únicamente a Atari Teenage Riot con motivo del lanzamiento de su nueva producción Reset, y lo escuchas únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también se transmite en tiempo real a través de internet en www.radiouniversidad.uaslp.mx. Nosotros estamos únicamente los sábados a las 7 de la noche, hora del centro de México. También el programa se retransmite en Perú a través de Sinestesia Radio, gracias a nuestro buen amigo Robin Ramos. Y recuerden que también este programa se sube a nuestro blog en www.electroshockradio.blogspot.com, donde no solamente lo pueden oír, sino también lo pueden bajar y hacer su colección de todos los programas que más les gusten. Y bueno, continuando con el programa, el teléfono en cabina 826-1347, también se me olvidaba, saludos a Manuelito Castillo, también el buen Armando, que también se encuentra por ahí en controles técnicos. Y luego de dos largos años de espera, en 1999, Atari Teenage Riot regresa con su tercer álbum titulado 16 Second Wipeout, nuevamente en su propio sello, y en este disco contaba con las colaboraciones de los raperos neoyorquinos The Arsonist, entre otros. Este disco definitivamente era mucho más denso y complicado que su predecesor, pero aún así se convierte en un éxito rotundo gracias a los sencillos editados para los ahora clásicos Revolution Action, que fue con lo que comenzamos esta segunda parte, y Too Dead For Me. Justo en la cúspide de su éxito comienzan a ocurrir una serie de eventos desafortunados que, lejos de debilitar a la banda, esta se fortalecía aún más. El primero vino con la partida de Hanin Elías en 1999. Hanin desde el inicio formó parte muy importante de la banda, sin embargo tomó la decisión de manera responsable de no estar dispuesta a poner en riesgo su embarazo durante las extenuantes giras de la banda. Y pues bueno, vamos enseguida con To Death For Me, de ese álbum 16 Second Wipeout, y regresamos con más de este especial de Atari Teenage Riot. ¡Come on! Too dead for me. Too dead for me. Too dead for me. Too dead for me. Going on for you. She's never lied to you.

En el 2000 se anuncia una gira con Nine Inch Nails, sin embargo terminan cancelando para descansar y para permitir que Carl Craig se recuperara de uno de tantos episodios fuertes de psicosis, el cuadro clínico que vino arrastrando por muchos años y que venía controlando con medicamentos y terapias. En el otoño del 2000 comienzan a trabajar en su cuarto álbum y lanzan un nuevo single, el track Rage, que acabas de escuchar, y que era una colaboración con Tom Morello de Rage Against the Machine, que originalmente fue grabado durante las sesiones de 16 Second Wipeout y que decidieron de último momento no incluir. En septiembre del 2001 ocurre el segundo evento desafortunado. Carl Craig muere de una sobredosis de píldoras no identificadas luego de uno de sus ataques de psicosis. Según una fuente cercana a la banda, comentó en su momento a la prensa que Craig había platicado con él y le había comentado días antes de morir que había ido con el médico para que le ayudara porque sentía que cada día su enfermedad empeoraba y decía que llegaba a sentirse como un zombie y que no tenía control sobre su vida. Su cuerpo fue encontrado por la policía con grandes cantidades de medicamentos en su estómago, lo que sugería un suicidio. Sin embargo, nunca se aclaró si se debió a uno de sus episodios de psicosis o no. Después de esto, la banda decidió guardar luto y pospone las grabaciones del nuevo álbum mientras Endo y Alec comienzan a trabajar juntos en su propia banda. Durante 6 años no se sabe nada de ellos. Finalmente, en el 2006 anuncian el lanzamiento de la recopilación Atari Teenage Riot 1992-2000, mientras que anuncian que comenzarán a trabajar por fin en nuevo material, pero nuevamente se retrasa la salida. Y es hasta el 2010, ya de manera oficial, que se presenta la nueva alineación y algunos shows para Europa, Norteamérica y Asia, con Alec Empire, Nick Endo y el MC CX Kidtronic, y lanzan como adelanto el sencillo Activate, que seguía la línea clásica de la banda. If they would tell you what apart, would you intervene? Music is a weapon, sounds like a threat. Let the bass terrorize this new! Turn them back! Activate! Activate! Activate! Activate! Activate! Activate! Electroshock. En el 2011 aparece por fin Is This Hyper Real. El álbum gozó de muy buena aceptación a pesar de que el disco fue catalogado de aburrido y redundante por algunas de las publicaciones musicales más prestigiadas, mientras que otras más se deshacían en elogios para el disco, calificándolo como el mejor álbum de protesta de la era Google. E incluso en la primavera del 2012 el video para Black Flags fue nominado a mejor canción de protesta del año en los MTV Music Awards. Lo que escuchaste hace unos instantes también pertenece a ese álbum y es Collapse of History. Y para terminar y cerrar con broche de oro el estreno de lo más reciente de estos berlinenses, quienes acaban de editar hace un par de semanas su más nuevo álbum titulado Reset, el cual continúa la línea trazada en su álbum anterior, pero con la diferencia de que en este disco predomina más la melodía sobre el hardcore al que nos tenían ya acostumbrados, aunque pues, la verdad es que después de escucharlo varias veces ya le vas tomando gusto. Los dejo con esto, lo más reciente de esta nueva producción. Enseguida van a escuchar Modern Liars, espero que les guste. Es una producción de Beat Records, únicamente aparecido en Japón, y la próxima semana los espero con la última parte de los especiales de discos 20 añeros para que no se lo vayan a perder. Un saludo a todos y obviamente a mi esposa Cassandra y a mi hijo Brontis, que los amo, que están de vacaciones y que, bueno, los extraño un montón. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial de derivados aquí en Electroshock. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.